Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan ustedes, amigos y hermanos republicanos, bienvenidos a un cóctel más, a un cóctel Molotov más de Radio La Nueva República. Y pues este día empezando muy bien, posterior a este audio que nos acaba de compartir Mona Lisa, un audio pues de Wook, en un homenaje, en una especie de homenaje al maestro con mucho cariño, al maestro con cariño, al maestro Jorge Saldaña. La verdad es que son unas palabras muy, muy sensibilizadoras. La verdad es que nos tienen en la sala de chat comentando todavía este audio tan bonito que le quedó al compañero Wook. Desde aquí una felicitación a Wook, invitándolo a que siga aportando audios de este tipo, de esta calidad, con esta sensibilidad que siempre lo ha caracterizado al compañero Wook aquí en la sala de chat. Y la verdad es que se cerró el alternativo hoy con broche de oro, ¿verdad? Y la verdad es que nos gustó a todos, tan así que nadie me acordó de que me grabara hoy. Todos quedaron con la boca abierta, todos se quedaron con su cara de what, pero la verdad es que estuvo muy bueno este audio de al maestro con cariño. Estas palabras tan sentidas, dedicadas de nuestro compañero Wook aquí en la sala de chat, quien le mando un abrazo fraterno. Y bueno, también a todos los que nos están acompañando esta mañana, tarde o noche, donde quiera que sea el momento que nos estés sintonizando en el cóctel Molotov. Y bueno, agradecerle a Snooki Kings, que anduvo por acá en la sala de chat, pero acá está Francisco, un abrazo muy afectuoso. También para Miguelina Reyes, un abrazo también a Juan Vargas, que acaba de llegar hace unos minutos, a mi compañero Wook, a la Picasonis también, que anda como siempre aquí en la sala de chat aportando, compartiendo. A Alex Gamer también, que anda saludando. A Bandido, a Pepe, que anda muy calladito, pero aquí está en la sala de chat. A Soquito, hasta allá, hasta Jalisco. A Demian, allá al Distrito Federal. Y bueno, a Mona Lisa, hasta el norte del país, un abrazo muy afectuoso y el agradecimiento por haberme pasado la señal de Radio La Nueva República. Bueno, me están mandando mensajes por acá. También en Twitter, a la gente de Twitter que nos está retuiteando en arroba José Uresti, arroba Jaurest. Ahí pueden seguirlo, que nos está retuiteando. A Gerardo Moncada, arroba Voz Enardecida, así. Arroba Una Lluvia de Café. Arroba Sofía también, arroba Aire N10. Arroba Aire N10. Todas las letras en mayúsculas, Aire N10. Ahí la pueden seguir. A Playita también, que nos está de retita, arroba Playita 13. A David Xotlaniwa, en arroba Xotlaniwa con X y Niwa con H intermedia. Bueno, pues ahí están los saludos acá, los que se están reportando. A Ignacio Hernández en arroba Pocopelo 22, también un abrazo muy afectuoso, que nos están retuiteando. Y bueno, Eric Rodríguez López en arroba Eric Gofer. Bueno, pues ahí están los saludos. Vamos a tener información acerca de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a indemnizar a China Railway, a la empresa China Railway, tras cancelar la licitación. Vamos a hablar también de esta caravana que inicia ayer, esta caravana informativa de los padres y normalistas de Ayotzinapa. Vamos a tener la ruta que va a seguir y el calendario, así que quédense. Y también la agenda de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues aquí vamos a estar informando todo esto, ¿sí? Los voy a dejar con una canción que me encargaron desde el miércoles ponerle a todas las féminas de la sala de chat. Así que, pues, para todas las mujeres que están aquí en la sala de chat y a todas las que nos están escuchando, esta es una canción que pidió Wook, el miércoles para dedicársela a todas las mujeres combativas, resistentes, de pues que escuchan, que sintonizan Radio La Nueva República. La portadora del milagro de la vida, la que conservas y transmites la semilla. A ti te ofrezco mi cantar. Mujer, eres calor, eres ternura, eres belleza, eres valor en los momentos de flaqueza. Mi complemento, mi mitad, viene de tus entrañas la sangre nueva de mi país. Lleva sobre tus hombros mil compromisos para cumplir. Eres como la tierra, toda montaña y profundidad, sinónimo de libertad. Eres la medicina que llega y cura como el amor. Eres madre y esposa, toda la fuerza, todo motor. Eres placer y encanto, por eso te doy mi canto. Por eso por tu estampa elevo tu voz. Por eso por tu estampa elevo mi voz. Mujer, eres perfecta de los pies a la cabeza, obra maestra del creador, una costilla, con alma, vida y corazón. Mujer, la compañera solidaria en la batalla, la que aconseja, la que escucha, la que calla. A ti te ofrezco este cantar. Viene de tus entrañas la sangre nueva de mi país. Lleva sobre tus hombros mil compromisos para cumplir. Eres como la tierra, toda montaña y profundidad, sinónimo de libertad. Eres la medicina que llega y cura como el amor. Eres madre y esposa, toda la fuerza, todo motor. Eres placer y encanto, por eso te doy mi canto. Por eso por tu estampa elevo mi voz. Eres placer y encanto, por eso te doy mi canto. Por eso por tu estampa elevo mi voz. Por eso por tu estampa elevo mi voz. Digo, así se la tierra, el agua, el aire, el mar, el fuego. ¿Y por qué no privatizan también la ley? ¿Y por qué no privatizan también la justicia? ¡Ay, sería bueno que de una vez privatizaran la fe y los sueños! Pero sobre todo a los que se atreven a soñar despiertos, a soñar de día. Pero si realmente quieren que esto funcione, lo que tienen que privatizar es a la puta madre que parió todos estos traidores. Esta es la opinión mexicanos libres. La patria no se vende, la patria se defiende. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Tu petróleo llevará peligrosos recodos, con cuentos nos robarán, como a bebés o a beodos. Los del gobierno patán, con sus pactos y acomodos. Si eres priista o del PAN, te chiflan de todos modos. Si a todos chifla su plan, que nos pregunten a todos. Ven a firmar, ven a firmar, pues te debieron consultar, con la esperanza de cambiar. Ven a firmar, ven a firmar, ven a firmar, ven a firmar, el pueblo manda y va a mandar. Ven a firmar, ven a firmar, hasta se van a asustar. Ven a firmar, ven a la democracia a practicar. Ven a firmar, ven a firmar, contra reformas a parar. ¡Para! Ven a firmar, ven a firmar, viva el mandato popular. Nos quieren manipular como a borregada inculta, despojar y chamaquear con espotitis que insulta. La tele debe cambiar, dejar de ser tan estulta. La ley que pudo aprobar será nuestra catapulta para mandarla a volar. En la siguiente consulta, ven a firmar, ven a firmar, nadie te puede amonestar por la consulta popular. Ven a firmar, ven a firmar, ven a firmar, ven a firmar, el pueblo manda y va a mandar. Ven a firmar, ven a firmar, por tu derecho al bienestar. Ven a firmar, ven a firmar, una firmita vente a echar. Ven a firmar, ven a firmar, el patriotismo a reafirmar. Firmar, ven a firmar, ven a firmar. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. ¿Qué hay con el tema de la reforma constitucional? Ayer un poco el debate en el Senado. Bueno, yo creo que si queremos verdaderamente hacer un cambio en la energía del país, en el tema del petróleo, en el tema de energía eléctrica, lo que necesitamos es cambiar la constitución. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Despierte! ¡Ya nos amolaron, compadre! ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cómo? Pues con la reforma. ¿Cuál reforma? Esa para entregarle el petróleo y la electricidad a empresas privadas. No más para eso me despertó. Yo pensé que era para algo más grueso. ¿Más? Los del PRI y el PAN votaron para que los extranjeros puedan quedarse con las ganancias del petróleo. Esa es la razón de que esté subiendo la gasolina, compadre. Si usted ni nave tiene, ya sabe cómo son los políticos. El mejor negocio del país es el petróleo, compadre. Si lo privatizan, vamos a tener que pagar lo que el Estado deje de recibir. Por eso sube la gasolina, el IVA y todas las mercancías. ¿Qué? ¿No se ha dado cuenta? Eso sí, pero ya la aprobaron, ¿o no? Aún estamos a tiempo de salvar a México. Únete a la recolección de firmas para que nos pregunten a todos. Con tu ayuda, lograremos llevar esta ley a las urnas y cambiar la historia. No a la reforma energética, no a la traición a la patria. Defiende con Morena la soberanía popular. Morena. Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Bueno, pues ya estamos de regreso en el cóctel Molotov, saludando a toda la gente que nos está acompañando aquí en la sala de chat, a Mona Lisa, a Demian, a Soquito, a Pepe, a Bandido, a Es Gamer, y por ahí me están haciendo la anotación de que Es Gamer fue el que solicitó esta canción que pusimos anteriormente del, pues como, bueno, se llama Mujer, es un homenaje de Raúl Martel a las mujeres luchonas, a las guerreras, a las combativas, a las que están despertando, concientizando a más y a más personas. Bueno, pues ahí está la canción de Es Gamer que había pedido. También saludo a la Picasonis, a Wook, a Juan Vargas, a Miguelina Reyes, a Francisco y a todos ustedes que nos están sintonizando que no pueden o no tienen la oportunidad de entrar a la sala de chat. Bueno, pues, pero que nos están escuchando. Un abrazo muy afectuoso a toda la gente de Radio La Nueva República. Bueno, les comentaba que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes prevé que va a indemnizar al consorcio de China Railway Construction tras la revocación de la licitación que le entregó la concesión del tren de alta velocidad México-Querétaro. Así que, pues, algo que causó hasta cierta admiración el que revocaran esa concesión, ahora resulta que va a ser un negociazo. Un negociazo para todos, ¿eh? Porque ya que se va a volver a licitar y también otra vez la misma empresa se va a inscribir también en la licitación y es muy probable que vuelvan a ganar, así que pues esperemos a ver qué pasa, qué está sucediendo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde se maneja la corrupción al más alto nivel. El pasado 3 de noviembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció como ganador de la licitación al consorcio integrado por China Railway Construction Corporation. Imagínense, asociadas con 4 empresas mexicanas, constructora y edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora Tella. Imagínense. Por la oferta presentada, el consorcio tendría el contrato por 20 años, 2.5 años de gracia y una tasa de interés fija del 3.22%, lo que representaba para el gobierno federal un ahorro de 2.767 millones de pesos. Y sería el primero de alta velocidad en el continente americano. Viajará a una velocidad de 300 kilómetros por hora, velocidad que le permitirá hacer su recorrido en 58 minutos y tendrá una capacidad por tren de 426 pasajeros en 8 vagones y contarán con internet y asientos ergonómicos, entre otros. Pero el viernes pasado, el mismo consorcio China Railway Construction dio a conocer que volverá a participar en la licitación. Pero bueno, ya están preparando para indemnizar a China Railway Construction para tras cancelarle su licitación, tras revocarle la concesión. Así que lo que causó asombro en algunos no es más que pura corrupción. Muchos no creían cómo le fueron a cancelar a los chinos esa licitación, esa obra. Y la verdad es que pues no era más que otra forma de hacer negocio. Regresamos. They were La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. República. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov del día de hoy y quiero saludar a Cross, que se está haciendo presente aquí en la sala de chat. Un abrazo muy afectuoso hasta Uruguay. Él nos está visitando por acá en la sala de chat. Desde Uruguay. Es uruguayo. Oigan, y bueno, a los uruguayos yo la verdad es que los admiro. Quisiéramos en México tener un presidente con ese amor por su país, con ese amor por su pueblo, que se preocupa por la gente. Es digno de envidiarse un presidente como Pepe Mujica. La verdad es que muchos mexicanos admiramos a los uruguayos por eso, porque tienen ese valioso activo entre ustedes. Un abrazo muy afectuoso para Cross, que nos está acompañando acá en la sala de chat, que nos está saludando. Y bueno, pasando a la información, 150 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y 6 padres de los estudiantes desaparecidos salieron este día de ayer, jueves 13 de noviembre, a bordo de 3 camiones, rumbo al norte del país en una caravana para informar sobre el caso de sus 43 compañeros. El objetivo de la caravana es informar acerca de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre, cuando estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron atacados y posteriormente detenidos por policías municipales de Iguala y de Cocula. 43 de ellos fueron entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos y, según indicios de las autoridades, fueron asesinados e incinerados, aunque su búsqueda continúa. La verdad es que ninguna pista, ningún indicio de las autoridades le creemos. La verdad es que no tienen la autoridad moral para... Vaya, hasta tuvieron que... Bueno, los argentinos, los peritos, los forenses argentinos están dando mayor calidad moral a la hora de realizar una investigación de este calibre, de esta problemática a nivel nacional e internacional. Y es que los ojos del mundo están puestos en México por esta atrocidad, por esta masacre, por esta sanguinaria acción del Estado en sus 3 niveles de gobierno, en el municipal, en el estatal y en el federal. Esta caravana que salió ayer, bueno, pues va a llevar varias rutas. El primer contingente salió del municipio de Tixla, Guerrero, para llegar a los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco y Michoacán. Otro grupo salió la tarde de ayer rumbo al sur de México, a Chiapas, a Oaxaca, a Morelos y Tlaxcala. Y un tercer grupo iniciará su recorrido a partir del próximo sábado 15 de noviembre, el día de mañana, en municipios de Guerrero, como Tlapa, San Luis Acatlán, Ayutla, Tecuanapa, Zihuatanejo, Atoyac y Acapulco. Bueno, con esta brigada informativa, los grupos de normalistas y padres de familia buscarán establecer contacto con otros sectores que se estén movilizando en diferentes partes del país para recabar inconformidades y denuncias que permitan elaborar un plan que ayude a la organización de toda la inconformidad a nivel nacional en las diferentes partes del país. que permitan elaborar este plan, un plan nacional de lucha, de acuerdo con la convocatoria publicada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinoyán. Antes de que la primera caravana partiera, habitantes de la ciudad de Tixla realizaron una marcha pacífica donde participaron normalistas, campesinos y comunitarios. El punto de encuentro para estas tres caravanas que salieron será la Ciudad de México el próximo 20 de noviembre, a donde se ha convocado una manifestación. Así que pues ahí está esta información, el recorrido de la Brigada Nacional por los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y pues ahí está la ruta que van a seguir. Y bueno, vamos a darle paso a otra canción y ahorita regreso. Esto es algo de Franz Ferdinand, Take Me Out, aquí en el Cóctel Molotov, en Radio La Nueva República. Democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Escucha. Morena dejando huella. Con Sajima y César Soto. Todos los viernes. De 9 a 10:30 de la noche. Solo por Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Bueno, pues ya estamos en la última parte del cóctel Molotov. Y ya para terminar, bueno, pues esta información que no me quiero despedir sin dárselas, pues la visita de Andrés Manuel López Obrador a las asambleas informativas de Morena el día de hoy, viernes 14 de noviembre a las 4 de la tarde en Coatepec Arinas, en la explanada, en José María Morelos y Benito Juárez, allá en Coatepec Arinas, a las 6 de la tarde en Villa Guerrero, frente al Palacio Municipal, Melchor Ocampo, esquina 5 de mayo. Ahí está la información de los dos eventos del Movimiento Regeneración Nacional, que contarán con la asistencia siempre grata, siempre anhelante, esperanzadora, inspiradora de Andrés Manuel López Obrador en estas asambleas informativas de Morena en los municipios del Estado de México, hoy en Coatepec Arinas, y a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde en Villa Guerrero. 4 de la tarde Coatepec Arinas y a las 6 de la tarde en Villa Guerrero. Mañana va a tener 4 eventos, a las 11 en Tenango del Aire, a la 1 en Ayapango, a las 4:30 en Tepetlixpa y a las 6:30 en Amecameca. Así que ahí están los eventos, 4 eventos de mañana, sábado 15 de noviembre, y el 16, el domingo 16 de noviembre, 4 eventos también, a las 11 de la mañana Tenango del Valle, a las 12:45 Santa María Rayón, a las 3:45 San Antonio de la Isla, San Antonio de la Isla, y a las 7:30 en Calimaya de Díaz González, en la explanada municipal. Bueno, pues ahí está la información que quería compartir con todos ustedes para que corran la voz y el que ande por ahí cerca, bueno, pues pueda asistir. Y no me queda más que agradecerles el favor de su preferencia, el favor de su atención. Síguenos acompañando. A continuación vamos a tener ya la última canción y seguimos con la, pues con la programación habitual del viernes en Radio La Nueva República. Ahorita vendrá Psicoanálisis del Poder en México, posteriormente Hemisferios con Marta, con arroba M Lucasir, luego la otra Radio del Tadeco, Vamos a Andar, Chiapas Expediente Nacional, y por ahí también El Observador Político con el profesor Treviño, y luego Morena Dejando Huella con Sajima y con César, y luego En Tránsito con Maru hoy en la noche. Bueno, pues les agradezco el favor de su atención y nos despedimos con esta canción para que se vayan bailando, algo de Groovy Armada, I See You Baby, y nos escuchamos próximamente el miércoles. I see you, baby, shaking and dancing, shaking and dancing. I see you, baby. Shake it and dance. Shake it and dance.